Esta es la cuarta parte. Y si logro llegar hasta el final de lo que tengo aquí, pues es la última parte del mensaje. Frutos dignos de arrepentimiento. Santo Dios. Libro de Mateo, capítulo 3, verso 7 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Oremos. Dele la mano que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a predicar tu palabra en el día de hoy. Te suplicamos que nos permita predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con unción, dámela, Dios mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que mientras yo la predico haya espíritu de adoración y de alabanza en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. A su nombre. Se puede sentar. Recuerde que los bancos no apagan el fuego. Yo los he escuchado a ustedes alabar a Dios bastante en esta tarde. ¿Usted cree que todavía lo puede alabar aunque esté sentado? ¿Se puede? ¿Se puede alabar al Señor sentado? Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua. Manténgala en adoración ante la presencia del Señor. La semana pasada concluimos con la parte en la cual estábamos hablando acerca del nuevo nacimiento. Y hoy queremos entrar de lleno en esa parte que le hemos puesto por tema este mensaje: frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona ha aceptado a Cristo como salvador de su alma y ha tenido el nuevo nacimiento, tiene que haber en esa persona lo que la Biblia llama frutos. Y Juan, aquellos religiosos que se acercaban al bautismo de él, les decía: hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que tiene que ver, mi amado hermano, con la vida que hay que vivir después que uno acepta a Cristo como salvador de su alma. Hemos dicho ya en innumerables ocasiones en este altar: usted se convierte a Cristo, se arrepiente de corazón cuando lo está haciendo. En el momento que se oró por usted, que se hizo la oración, es más, puede ser que no lleguemos a ni tan siquiera orar por usted. Que no nos dé tiempo para eso. Solamente usted pasó al frente con el corazón arrepentido y antes de que se orara por usted, cayó al piso de un infarto cardíaco y se murió. Pero sabe que aunque no se le hizo la oración, como quiera Cristo se lo llevó. Porque la oración es sencillamente una confirmación del acto que usted está haciendo. En el mismo momento que usted pasó a aceptar a Cristo como Salvador, la Biblia dice: el que me confiesa, y usted lo está confesando delante de los hombres, yo también le voy a confesar a él delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Usted lo aceptó, se murió, se fue para el cielo. Usted lo aceptó. No se murió. En entonces tiene una vida que vivir. Tiene que vivir la vida cristiana. Una vida que esté, mi amado hermano, a la par con lo que usted dice ser. Una vida que se eleve al nivel de la Biblia que usted va a empezar a cargar. Y esa vida, Juan la llama una vida llena de frutos que son dignos, propios de una persona arrepentida. Juan el Bautista hizo énfasis en la importancia de que el arrepentimiento fuera evidenciado de una forma externa. O sea, no se queda dentro de uno, sino que tiene que salir para afuera para que los demás lo vean. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. La gente va a leer el cristianismo que nosotros tenemos. El arrepentimiento es el inicio de algo nuevo que ha comenzado en nuestro corazón. La luz del Evangelio de Cristo ha iluminado nuestra alma para arrancar de nuestro corazón todo aquello que desagrada a Dios. Y este Evangelio que estamos predicando es como una semilla que ha caído en buena tierra y va a desarrollarse y a dar fruto. El Evangelio tiene que dar fruto. La semilla buena usted la siembra en un terreno bueno y crece para dar fruto. En un corazón verdaderamente arrepentido, hay frutos que ocurren al momento del arrepentimiento y hay otros que irán brotando, irán saliendo gradualmente. Pero hay cosas que ocurren en la vida de uno por causa del arrepentimiento que ocurren, mi amado hermano, instantáneamente. Esa fue mi experiencia personal. Cuando yo me convertí a Cristo, me recuerdo que hubieron frutos inmediatos. Y esos frutos inmediatos hicieron que al otro día después de yo haber aceptado al Señor, cuando salí a la calle, había personas que me preguntaban a mí, oye, ¿a ti te pasa algo? Y yo, ¿por qué tú me dices que si me pasa algo? Tú te ves raro, tú te ves diferente. No esperé, no pasó un mes para que hallaran la diferencia. Ya al otro día notaban que había algo diferente en la vida de uno. Y yo le tenía que decir, bueno, acepté a Cristo como Salvador anoche. ¿O te metiste a la religión? No lo metí a la religión. Estoy en Cristo. Que es lo mismo que decir que Cristo está dentro de mí. Alabado sea Dios en esta hora. Porque las religiones no cambian, pero Cristo cambia. Y por eso es que usted ve que hay gente dentro de las iglesias que no cambian, porque en vez de estar en Cristo, se metieron a la religión. ¿Ah? Y usted tiene que preguntarse, ¿está en Cristo o está en la religión? En Cristo hay cambio. En Cristo hay fruto. No todos los frutos salen completamente, pero comienza una obra de transformación en la vida de uno. Y hay frutos que ocurren al momento y hay otros que son de forma gradual. Pero ahora mismo, en este tiempo, usted ve que a veces las personas se convierten. Mi amado hermano, y pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, y usted se queda esperando a ver el fruto. No se ve el fruto. Tres meses todavía están igual. Y yo tengo gente aquí que llevan como 9 años visitando y todavía están igual. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Me quedo esperando el fruto y no lo veo todavía. Y es que el fruto tiene que salir para afuera. Si el árbol fue bien sembrado, si la semilla cayó en buena tierra, tiene que haber algo que salga para afuera de buen fruto. Santo Dios para siempre. Que la gente de la iglesia diga, oye, esa persona cambió, esa persona se ve diferente, en esa persona está pasando algo bueno. Pero cuando 9 años después la gente viene donde uno y le dice, no, pastor, esa persona no cambia. Pues ni yo lo veo, ni la gente tampoco lo ve. Hello. ¿Ah? Y ahora estamos predicando el mensaje que pertenece al último tiempo. Este es el mensaje de los últimos días, el mensaje de arrepentimiento. Porque ya no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo para pasar mano, no queda mucho tiempo para estar y cantándole canciones de cuna a la gente. No queda tiempo para dormir. Si estás dormido, despiértate, la trompeta va a sonar y Cristo viene a buscar gente que esté dando fruto digno de arrepentimiento. Cuando yo me convertí al Señor, hubieron cambios instantáneos en mi vida, visuales que se veían. Hubieron otros graduales, y esos graduales tenían que ver con cosas que tal vez no se veían, pero que estaban dentro de mí. Una de esas, de esos cambios que fue graduales, que yo siempre he hablado de eso, porque yo digo que era lo más malo que yo tenía cuando me convertí, era mi carácter, mi mal genio. Yo, a mí me daban unos enojos de infierno, como todavía le dan a algunas personas que yo conozco aquí en esta congregación. Sonría, que Cristo le ama, y yo también. Yo no vine a jugar con usted, ni usted está aquí para jugar conmigo tampoco. Aquí estamos para hablar palabra de Dios. Aquí cuando yo estoy en este altar, yo me entro a palos hasta a mí mismo. Así que si no tengo misericordia conmigo, ¿usted cree que voy a tener misericordia con usted? Lo que le caiga lo coge, y si no le cae, páselo, déjelo pasar. Que alguien estará por ahí para cogerlo. ¿Ah? Santo Dios, gloria al Señor. No, yo tenía un carácter malo, malo, malo, muy malo, demasiado, demasiado de malo, un carácter de infierno. Era infernal mi carácter en el mundo, eso era horrible. Y todavía después que me convertí al Señor, seguí teniendo problemas con mi carácter, como por espacio de 3 a 4 meses. Salía esa cosa mala de mí por cualquier bobería, por cualquier tontería. Explotaba. Pero había una diferencia ahora. Antes yo explotaba y hasta me les enliaba los puños con el que fuera. Y después que salía de la pelea que fuera, yo me sentía feliz, me sentía contento, me sentía como que al explotar había sacado para afuera algo que estaba dentro de mí que tenía que salir. Pero ahora, cuando eso pasaba en mí, yo terminaba llorando en un rincón, pidiéndole perdón a Dios. Algo en mí me decía, eso no está bien, no está correcto. Hay personas que se pasan justificando lo que es injustificable. Hay personas que tienen actitudes malas, que hace tiempo ya que debieron de salir de ellos y no salen. Porque cada vez que esas actitudes se manifiestan en ellos, ellos las justifican. Y mientras tú justifiques la maldad que está en ti, la maldad nunca se irá. La maldad hay que aceptarla como lo que es maldad. Y usted no tiene que tener miedo de aceptar que en usted hay maldad. Usted mismo no dice que no somos todos perfectos. Ah, pues ¿qué es lo que quiere decir una persona que dice yo no soy perfecta? Está diciendo que hay algo de maldad en su corazón. Tal vez no al nivel que lo había antes de convertirse, pero hay maldad. Y la maldad está ahí, está en nuestra carne. Y por eso es que la Biblia dice que hay una batalla, una guerra entre el espíritu y la carne. Y dice que ambos, el espíritu y la carne, se oponen entre sí. La carne te quiere jalar para un lado, el espíritu te quiere jalar para otro. La carne te quiere jalar para el beauty parlor para que te corten el pelo y el espíritu te dice, no, para allá no, mejor quédate en tu casa para que te crezca mujer. Santo. Y es una batalla entre la carne y el espíritu. La carne jala para un lado, el espíritu jala para otro. ¿Ah? Pero eso no existe. No existe cuando tú estás en el mundo. La carne te pastorea a donde a ella le da la gana. Tiene el control de ti, tiene el control de tu vida, tiene el control de tu mente. Controlas tus pensamientos y te llevas por donde gusto y gana le da. Haces la maldad, cometes el pecado y no conoces lo que es arrepentirte de eso. En ocasiones puedes sentir cierto tipo de culpabilidad, pero la culpabilidad no es arrepentimiento. Entonces, cuando llegas a Cristo es diferente. Hay algo en uno que se compunge. No importa cuántos años lleves en el Evangelio. Yo tengo ahora mismo 57 años de edad. Voy a cumplir 38 años en el Evangelio. Todavía mi corazón se compunge cuando hago cualquier cosa que a Dios no le agrade. Hay algo en mí que me lo deja saber. Si en usted no hay algo que le deja saber, mi amado hermano, cuando usted hace algo que está mal, entonces algo anda mal con usted. Porque en todo verdadero cristiano hay algo dentro de uno que le hace sentir cuando ha hecho algo que no está bien. No estoy hablando de si lo dejaste o no lo dejaste. Estoy hablando que todas las veces que lo hagas, hay algo en ti que te deja sentir que estás mal. Que te dice, eso no se hace. ¿Ah? Como los padres a los niños pequeños. Eso no se hace. ¿Ah? Y entonces usted se compunge dentro de usted. ¿Por qué? Porque usted no quiere agradarse a usted mismo, usted quiere agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Y el que quiere agradar a Dios anda buscando una palabra buena, anda buscando una palabra que lo cambie, una palabra que le hable, una palabra que lo transforme, una palabra que lo redarguya, una palabra que lo confronte. Hay personas que no quieren ser confrontados por la palabra. Pero la palabra es una palabra de confrontación. La Biblia nos manda a nosotros a redarguir. La palabra redarguye. Y yo llevo con este mensaje 4 domingos aquí predicando una palabra de confrontación. Para aquel que la quiera aceptar. Para aquel que quiera ser cada día más perfecto. Para aquel que quiera limpiarse más cada día. La Biblia dice, el que esté limpio, que se limpie más. Para aquel que se quiera limpiar más, estoy trayendo una palabra de confrontación desde este altar. Tres o cuatro meses. Había días que llegaba al culto de la iglesia y me iba al altar a llorar desde antes que comenzara el devocional. Comenzaba el devocional y ahí me quedaba hasta que se acababa el culto. Cuando despedían el culto, yo me levantaba con los ojos hinchados, inflamados. Habían hermanos que se acercaban a mí. Manonaldo, ¿le pasa algo? Y yo le decía, sí, ore por mí. Pero no le contaba nada. A veces me daba vergüenza. Porque había ocasiones que los exabruptos míos eran con mi propia mamá. Y yo sabía que eso no podía ser así. Yo decía, no, pero ¿cómo yo voy a tratar a mami así? Y yo me decía a mí mismo, ¿cómo es posible que yo haya sido libre de la droga y del licor el mismo momento que Cristo me salvó y esto todavía estoy con esto? Pues sabes que hay cosas que son más malas que los vicios, peores que los vicios. Y tú no te das cuenta que tienes algo en ti que es peor que el vicio hasta que te quitan el vicio. Y entonces te quitaron el vicio, pero hay otra cosa que todavía está ahí molestando, perturbando, no te la pueden quitar. Pues ¿sabes qué? Ese algo que todavía no se ha ido ha sido peor que el mismo vicio que tú tenías. ¿Por qué? Porque el vicio está fuera de uno. El vicio es algo, ¿qué es licor? El licor está fuera, tú lo metes adentro. Cigarrillo está fuera, tú lo fumas. Droga está fuera, lo metes adentro. Así que como está fuera, lo dejas y se quedó afuera. El problema con la carne es que está dentro. Está dentro de ti. Y todo lo que habita dentro de ella te acompaña donde tú te mueves. Y ahí es donde entra el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. El sentir dolor y pena por haber ofendido a Dios. El limpiarse en la sangre del Nazareno y entrar en lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, y se cumple en uno lo que está en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tiene que ver con lo que hay por fuera y tiene que ver también con lo que hay por dentro. ¿Ah? Pero mis lágrimas, mi llanto, trajo los resultados apropiados. Llegó un momento en mi vida que una persona me hizo algo. Y cuando me lo hizo, yo me quedé tan tranquilo, tan calmado, que yo dije, si hubiera sido en otro tiempo. Y cuando dije si hubiera sido en otro tiempo, ahí me reí. Y dije, oh, aquí está pasando algo conmigo. Estoy cambiando. Y créame, Dios me ha cambiado de una forma tremenda, oye hermano. Y me dejó solamente un poquito de mi carácter para poderlos pastorear a ustedes, porque si no me lo deja, ustedes me aplastan. Dale un aplauso a Cristo y sigo. A su nombre. Santo Dios. Cuando Jesús inició su ministerio, luego de volver del ayuno por 40 días y 40 noches en el desierto, declaró en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dijo Cristo, y creed en el Evangelio. Mire lo que dijo: el tiempo se ha cumplido. Dijo él: el reino de Dios se ha acercado. Y si en algún tiempo el reino de Dios está cerca, es ahora que estamos en el final de los tiempos. Y si Cristo, iniciando su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. ¿Cuánto más no se va a predicar el mensaje de arrepentimiento ahora, cuando se acerca el final de todos los tiempos? Cuando el Nazareno está a punto de levantar a la iglesia. ¿Ah? Mire, el presidente de esta nación le ha pedido al Tribunal Supremo que invalide como una ley inconstitucional la ley que declara el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. En esta semana se lo pidió. Usted no lo leyó, no lo escuchó. Debe de seguir los pasos que está dando aquel por el que usted votó. ¿Ah? Hello. Usted vota por un candidato y después que vota por él, ya no le sigue los pasos. Sígale los pasos a la inmoralidad que está saliendo de allá arriba. Pero yo me acuerdo que antes de las elecciones yo dije aquí en este altar predicando que si ese hombre ganaba las elecciones, entonces la maldición de Dios ya estaba sobre este país. Y eso está grabado. De la misma forma que está grabado cuando salió el nuevo Papa, que predicando aquí en este altar el mensaje, lo que al Papa se le olvidó, dije que este Papa que entraba era un Papa de corta duración. Está grabado también. Pero muchos de ustedes escuchan los mensajes y después se olvidan de lo que escucharon. ¿Eh? Ahí no hay aplauso para Cristo. Pero está grabado. Y el que viene ahora es el que va a adelantar los pasos del anticristo sobre la faz de esta tierra, y de eso hablaremos en otra oportunidad. Todo está cayendo en su cuadro, todo está cayendo en su molde, el plan de Dios se está cumpliendo. Todo está ubicándose dentro de la manifestación de la profecía de Dios. Esta nación la está tomando en contra del pueblo de Israel. El presidente ha colocado líderes que están en contra del pueblo de Israel. Le están vendiendo armas a naciones árabes que están en contra del pueblo de Israel. Todo se une, mi amado hermano. Mientras más cerca está la profecía de cumplirse, más hay que escuchar el llamado del Señor en Marcos 1:15, cuando dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Alabado sea el Señor en esta hora. Creer en el Evangelio es decir creer en su palabra. Y creer en el idioma griego significa ser persuadido, confiar. Significa en ese sentido de la palabra apoyarse en. Entonces, si ese es el significado en el griego, creer en el Evangelio significa que debemos adoptar, tomar, practicar y vivir la palabra de Dios. Oh, gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento en el griego significa cambio de actitud o de propósito en la vida. Por eso Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que significa que todo hijo de Dios que se ha arrepentido de su manera de vivir, que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, debe manifestar una actitud diferente en su comportamiento. Debe de manifestar una actitud diferente en su vida. La vida tiene que ser una vida contraria a la vida que vivía cuando estaba en el mundo. Hoy la gente quiere venir a la iglesia y quedarse igual. Se quieren quedar con los mismos guindalejos que cargaban afuera en la calle. Pero tiene que haber cambio. ¿Cuántos dicen tiene que haber cambio? Tiene que haber cambio. ¿Cuántos dicen tiene que haber cambio? Tiene que haber cambio. ¿Cuántos dicen tiene que haber cambio? Sabatama Kimashaya. Y toda iglesia que sea de Cristo va a predicar el mensaje de cambio. Va a exigir que haya cambio. No vamos a imponernos sobre la gente, pero le vamos a enseñar a la gente: usted de verdad dice que es cristiano, ¿dónde está el cambio? Porque el que dice que es cristiano, tiene que haber cambio. Usted dice que es cristiana, tiene que haber cambio. Usted dice que lo es y no hay cambio. Yo tengo el derecho de preguntarle a usted: ¿dónde está el cambio? Porque tiene que haber transformación. Examinemos los frutos de un corazón arrepentido. Número uno, un corazón arrepentido renuncia al pecado y cambia de actitud. Renuncia a su antigua manera de vivir, de actuar y de pensar. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué es lo que está? ¿Y cómo comienza diciendo? Despojaos. En estos días salió una noticia en la prensa que en una reunión de padres con maestros, una mujer, para enfatizar el punto por el cual se estaba quejando en la reunión, según la noticia, se despojó de toda su ropa. Se quedó desnuda. Y tuvieron que llamarle hasta la policía. Pero la noticia me vino a la mente ahora, la leí en esta semana también. Y explica bien lo que es despojarse. Despojarse es quedarse sin nada. Lo que hizo ella. Por eso es que la noticia dice, se despojó de toda su ropa y se quedó desnuda. Y la Biblia nos manda a nosotros a despojarnos del viejo hombre. Está diciendo, quítalo de ti, despójate y revístete del nuevo. O sea, quítatelo todo, quédate desnudo y vuélvete a vestir. Pero no estoy hablando literalmente, el Señor reprenda al diablo. Quita al viejo hombre y revístete con el nuevo. Una persona que da fruto de arrepentimiento posee un corazón sumiso y deseoso de aprender. Una persona con fruto de arrepentimiento es una persona que se somete. Se vuelve una persona sumisa y humilde. Reconoce a las autoridades puestas por Dios en la iglesia. Obedece las instrucciones que se le dan. Es una señal de humildad en que se siente a ser enseñado, pues tiene deseos de conocer la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 13:1, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para ellos mismos. Aleluya, gloria a Dios. Ok, escuché tres aleluya y un gloria a Dios. ¿Ah? Vamos a ver. A veces hay personas que parecen ser muy humildes. Hasta el día que tú te tienes que sentar con ellos para llamarle la atención por algo que está incorrecto. Yo me he sentado con personas en la oficina y le he llamado la atención por algo incorrecto en la iglesia. Mire, mi amado hermano, y al otro día aparecen irreconocibles. Aparecen que no se conocen. Transformados. Porque saben que con eso van a golpear a uno. Ya, esto es lo que no le gusta, esto es lo que voy a hacer. No le gusta que me ponga esto es lo que me voy a poner. Especialmente las mujeres, que mucho se da eso. Las mujeres, oye, tienen, aparte del espíritu de vanidad, que siempre hay que estarlo reprendiendo en el nombre de Jesús. Cuando se mueve la rebeldía y la rebelión en una mujer, es un problema. Porque entonces se ponen con unas cosas. Yo a veces me he sentado con mujeres en la iglesia, de la iglesia en la oficina, y le he dicho, mire, esto está mal así, así. Y les he hablado, mire, esto es lo que la Biblia dice. Y mientras estoy hablando, el rostro lo tienen duro. Mirándome como que ya están pensando qué es lo que quieren hacer para darle por la cabeza a uno. Después salen de la iglesia y al otro día aparecen con el pelo cortado, pintado. Aparecen bien embarrados en pintura. Dios, ¿pero qué pasó ahí? ¡Padre Santo! Me quería matar de un susto. Porque me asusto cuando veo esos, esa, esas transformaciones así tan... Pero al final de todo, ¿qué es lo que me muestra eso? Me muestra que la persona que lo hace no tiene un espíritu sumiso, que tiene un espíritu de rebelión. Lo que quiere es guerra. Y yo no estoy para entrar en guerra con nadie. No, usted quiere guerra, va a tener que irse a pelear con otro, porque yo peleo con el diablo y con los demonios. Cuando una persona se rebela contra mí, a mí me da lástima con la persona. A veces yo digo en mi casa a mi esposa, me da lástima con esta persona. Y mi esposa me dice, bueno, pues ahora mismo yo no sé, como que a mí no me da tanta lástima, me dice a veces. Y yo digo, a mí me da lástima, lástima es lo que me da. Porque yo sé que la rebelión lo que va a traer al final son contratiempos en la vida de la gente. Si a uno le hablan algo por la palabra, uno lo que tiene que hacer es darle gracias a Dios que tuvieron el amor por el alma de uno, de corregir a uno y de hablarle la palabra. Dale gracias a Dios que tienes un pastor que te habla la palabra. Dale gracias a Dios que tienes una pastora que te ama tanto, que te habla la palabra, que te llama a la oficina, que te llama la atención. Dale gracias a Dios por eso. Que hoy en día por ahí hay un montón de gente que dice que son pastores y lo único que aman es el dinero de la gente que tienen en la iglesia y no predican duro, no predican de arrepentimiento, no hablan de cambio, no hablan de nueva criatura, porque no quieren que nadie se moleste, que nadie se enoje, no quieren que nadie se vaya. Pero aquí, mi amado hermano, predicamos todavía santidad, arrepentimiento, cambio, porque amamos tu alma. La amamos más que tu dinero. Pero hay gente que están buscando predicadores que le hablen lo que ellos quieren escuchar. ¿Y sabe qué? Esa gente que están así, que lo que quieren es que le hablen lo que ellos quieren escuchar, están encontrando los predicadores que quieren. En estos días, escuché un predicador que tiene más de 10,000 personas en su iglesia decir en el mensaje que predicó, no me lo contaron, yo lo escuché, que cuando Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, en que empezó a orar y el Espíritu Santo comenzó a bautizar y vino el mago y le dijo y le ofreció dinero para que Pedro le diera a él del don que había en él para él también usarlo, que Pedro lo reprendió y le dijo, tu dinero perezca contigo, que has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Porque el don de Dios no se vende, hermano. Por eso es que este altar no está a la venta. Y el mensaje no está a la venta. Y una persona puede ser el mejor diezmador de esta iglesia y decirme, si usted sigue predicando así, yo me voy de aquí. Pues ¿sabes qué? Yo voy a seguir predicando así. Dios se las puede arreglar muy bien sin tu dinero. Esta obra no es mía, esta obra es de Dios, alabado sea el Señor en esta hora. Abba Shalamakia Saha, a esto aquí le pertenece a Dios, Dios tiene una responsabilidad con lo que es de Él. Aquí se va a seguir predicando la palabra, este don que hay aquí no se vende ni se cambia por dinero. Y ese predicador dijo que Pedro se equivocó cuando lo reprendió. Pedro debió de cogerle el dinero. Y darle lo que tenía. Como si Pedro lo pudiera dar. ¿Qué autoridad tiene Pedro para darle a otro el don? Los dones no vienen porque los hombres los dan. Los dones vienen como gracia y obra de la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu reparte a cada uno conforme a la voluntad de Dios. Pero esos predicadores modernos de hoy están dispuestos a cualquier cosa con tal de seguir llenándose las arcas de dinero. Pero mi amado hermano, la Biblia es clara. Hay que someterse a toda autoridad superior. Y de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para ellos mismos. ¿Ah? Y hay personas que tienen un espíritu así, es un espíritu de guerra, tienen un espíritu, no han cambiado. Llevan 19 años, 18 años convertidos y todavía están en guerra. Esas son gente que pelean hasta con su propia sombra, hermano. Pelean hasta con la imagen que ven en el espejo sin darse cuenta que es la de ellos mismos. Se paran en el espejo y miran ahí la imagen que está. ¿Qué pasa? ¿Quiere pelear? Están que se muerden a ellos mismos. ¿Ah? Se muerden a ellos mismos. Gloria al Señor. Pero una persona que ha aceptado a Cristo está perfeccionándose constantemente. Es un fruto del arrepentimiento. Tú no eres perfecto de un día para otro, ni eres perfecta de un día para otro, ni serás perfecto en el sentido de la perfección completa, del 100% de perfección. Nunca. Nunca. Solamente hay uno que es 100% perfecto, Cristo. Nació en este mundo sin pecado. Todos los que son descendientes de Adán, todos los descendientes de Adán tienen la semilla pecaminosa dentro de ellos. Pero el Espíritu Santo nos está perfeccionando constantemente. Uno está consciente de que está en un proceso de renovación, pero que esa renovación no se detiene. ¿Está uno dispuesto a aprender hasta el día de partir de este mundo o que Cristo venga por la iglesia? Uno sabe que Cristo me quita una cosa hoy, me va a quitar otra cosa mañana y 30 años después todavía te está quitando. Y hay cosas en la vida de la gente que a veces el Espíritu Santo empieza a bregar con esas cosas 15 años después de que se convirtieron. Hay personas que dicen, ay Dios mío, te doy gracias Señor, me siento tan bien, ya no hago nada malo, yo me siento como que estoy caminando con Dios. Caminó Enoch con Dios y se lo llevó Dios. Qué pena que tengo que esperar hasta el rapto. Porque estoy ya, que esto es como para que Cristo me lleve ahora mismo. Y entonces después que dice así, le explota una carnalidad. Y entonces, pero ¿cómo es posible? Tan santo que yo me sentía, tan alto que estaba, que yo pensaba que ya me podía ir. Y ahora 15 años después, pastor, mire, yo estoy bregando con esto. 15 años esperó Cristo. Que tú llegaras hasta el punto donde crecieras en madurez espiritual para mostrarte que todavía te quedaba eso en ti. ¡Aleluya! Y que ahora te toca bregar con eso. ¿Ah? Es como en una ocasión yo ilustré aquí en esta iglesia y lo voy a volver a ilustrar. Voy a usar el atril para ilustrarlo. Ok. Usted se convierte a Cristo y comienza a llenarse de Dios y comienza a subir, ¿verdad? Y a subir sin impedimento, sin problemas, sin piedras en el camino. Va creciendo. Ay, Dios mío, qué bueno es esto, qué bueno es el Evangelio. Ay, Señor, y mira aquel pecador que está allí, porque te sientes que puedes hasta señalar a otro, porque es que tú estás tan perfecto ya. Tú estás, ay, Dios mío, tú estás tan alto que tú no ves la hora de ir y de momento. Llegas a un punto y te salen 4 escollos en el camino. De momento te explota una rabieta. De momento te enfogonaste con alguien y te metiste al cuarto. ¡Ay! Te cortaste el pelo. Y fuiste allá y te pusiste más pintura en la cara que nada. Y el hombre se va para allá, se enfureció y empezó a romper cosas en la casa. Y entonces dice, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy estancado, no subo. Me siento como que no voy para adelante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? Eso estaba ahí hace tiempo, siempre estuvo ahí. No es que te encontraste con algo nuevo. Eso estuvo ahí siempre. Pero el Señor estaba esperando a que tú crecieras y crecieras y crecieras y crecieras y crecieras y crecieras y llegaras al nivel espiritual donde Él te pudiera revelar a ti que eso está ahí, que lo tienes que sacar para afuera. Y ahora se manifestó. ¿Y tú sabes para qué se manifiestan las cosas? Para que uno las saque para afuera. ¿Sabes por qué se manifiestan las cosas? Para que te des cuenta que no eres tan perfecto. ¿Sabes por qué se manifiestan las cosas? Porque Dios dice, ahora te voy a mostrar algo de la imperfección que todavía queda en ti para que cambie, la transforme. ¡Sácala para afuera si quieres seguir creciendo! ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Woo! Por eso la Biblia dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El que se ha arrepentido, cambia de actitud, es sumiso. Tiene un continuo deseo de aprender y de crecer. Y sobre todas las cosas, el que se arrepiente tiene pasión por la santidad. Conté 9. 9 aleluya y 9 gloria a Dios. Es un fruto del arrepentimiento, el tener pasión por la santidad, el desear ser santo, porque la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Ah? Y es un fruto el uno desear ser santo, es un fruto el uno desear, el uno pedirle a Dios, Señor, permite que tu santidad crezca y se desarrolle dentro de mí. A eso se le llama fruto de arrepentimiento. La Biblia enseña que la santidad es uno de los frutos en la vida de todo hombre y de toda mujer que ha aceptado a Cristo como Salvador. Y en la y en una próxima serie de mensajes parecido más o menos a esta, que voy a predicar después de que le predique un par de mensajes de esos que a ustedes les gustan un poco más suavecito, para que por lo menos traguen este que le estoy predicando ahora, que se van a tardar un par de semanas en tragárselo completo. Pero después de ese, vengo con una serie de mensajes que se llama La Santidad en la Biblia. La Santidad en la Biblia. Vamos a escudriñar la santidad en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a decir un montón de cosas que la gente dice que eso pertenece a la ley, que si esto es y lo otro. Vamos a ver si de verdad pertenece a la ley. Porque la Biblia se explica a ella misma. La Biblia se explica a ella solita. Y el que tiene el Espíritu Santo no tiene problema para entender la Biblia cuando la Biblia está bien explicada. Alabado sea el Señor en esta hora. Dale un aplauso a Cristo y yo sigo para adelante. Dáselo más fuerte, me quedo ahí. Santo. No luches más con tus fuerzas humanas. La gente que anda luchando para cambiar. El cambio está supuesto a ser un fruto. El cambio no está supuesto que llegue como producto del esfuerzo, del sacrificio, de la batalla, de la guerra que yo tengo con esta carne para cambiar, para lograr que la carne se someta y está uno peleando ahí, no, que lo tienes que dejar, no, que no lo voy a dejar, no, que lo... El cambio es un fruto. El fruto viene de adentro hacia afuera. Mientras más tú buscas a Dios, más el fruto de Dios crece dentro de ti. Y llega el momento que ese fruto que está creciendo dentro del árbol sale hacia afuera y se manifiesta. No tiene que haber una lucha para cambiar. La lucha la hay cuando hay cosas en nosotros. ¿Cuánto me estás oyendo? ¿Cuándo es que está la lucha? Cuando hay cosas en nosotros que nos gustan. Y nos gustan tanto que no las queremos dejar. Y cuando una persona no quiere dejar algo, tú sabes lo que hace. Busca la forma de justificar lo que le gusta para no dejarlo. Santo Dios. Hay personas que justifican su mal carácter. Otros justifican la falta de santidad externa. Otros justifican. La gente anda justificando todo lo que les gusta. ¿Ah? Y hay personas que justifican las cosas malas que llevan diciendo, ninguno es perfecto, yo no soy perfecto. Tú, pues mira, tú no eres perfecto, pero el Espíritu Santo, que está supuesto a estar dentro de ti, Él sí lo es. ¿Do you understand me? ¿Ah? No somos perfectos, pero el Espíritu de Dios lo es. Y el Espíritu Santo nos redarguye. Y cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, nosotros lo sabemos. Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que eso no está bien, que está mal. Pero si lo seguimos haciendo es porque nos gusta. No, es que a la gente no le gusta que se le hablen verdades. Si lo seguimos haciendo es porque nos gusta. Y mientras te guste, no va a salir de ti. Mientras te guste, no vas a cambiar. ¿Ah? ¿Por qué usted se cree que hay tanta gente justificando los ritmos mundanales dentro de la música en el Evangelio en este tiempo? ¿Ah? ¿Porque les gusta? Ah, no, yo no creo que la salsa es malo, seguro, porque te gusta la salsa. Ah, yo no creo que el reggaetón sea malo porque te gusta la carnalidad que hay en el reggaetón y los movimientos sensuales que hay dentro de él. Y yo le digo a usted una cosa, mire, la santidad se refleja aún en la forma en la cual nosotros, mi amado hermano, adoramos a Dios. Y se refleja hasta en la forma en la cual nosotros reaccionamos a la música que tenemos en la iglesia. Porque nosotros cantamos coros en la iglesia. Los coros son un poco rápidos, pero a veces tú ves personas que cuando se está cantando un coro en la iglesia se retuercen todo en la banca como si estuvieran bailando una salsa. Mueven las caderas, eso se ve más en las mujeres. Usted las ve moviendo las caderas de un lado para otro, tirando pasitos aquí, pasitos para allá y moviendo las manos así. El Señor reprenda al diablo. ¿Ah? Y sobresalen de entre los demás. Porque mientras ellos están tirando pasitos, los demás que están escuchando la misma música y el mismo ritmo, no están tirando pasitos, están adorando a Dios. Y cuando se trata de salir a dar un par de vueltas, no están bailando, están danzando. Danzando no la danza judía, ni danza inventada por hombres. Danzando en la unción del Espíritu Santo. La iglesia no es un centro de baile, es un lugar de adoración a Dios. La iglesia no es un centro nocturno, es un lugar de alabanza, alabanza al Rey que vive, al Rey que viene a levantar a su pueblo y que pide alabanza santa. Y cuando yo veo una persona que veo que está tirando mucho pasito, yo digo, le voy a dar unos días a ver. Si al par de días yo veo que el asunto sigue, office. Si es mujer, le digo a mi esposa, siéntate con esa persona que nos está visitando, que cuando está cantando, tiene tremendo baileteo formado ahí, y enséñale ¿Cómo es que se alaba en la casa del Señor? Y ese, y si es un hombre, pastor, lo cojo yo, me la acerco y le digo: oiga, varón, usted parece que en el mundo era un bailarín, ¿verdad? Sí, pastor, cuando yo estaba en el mundo me gastaba a bailar. Se le nota, hermano, se le nota. Se le está notando que le gustaba bailar. Pero venga conmigo a la oficina que le quiero hablar una cosa acerca de lo que es la música que adora a Jehová. Santo Dios. Porque hay diferencia entre la música que le adora a Dios y la que no lo adora. Y tiene que haber diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí no, y la iglesia no se bailan los rumbos de la calle ni las canciones mundanas del mundo. Y hay gente que salen de la iglesia, ay Señor, cantando música santa, y después cuando se meten en el carro sacan un CD del infierno, lo ponen y ¡ay, por fin! Cierran las ventanas, suben el volumen y se van por ahí en la carne, se van por ahí en la purita carne, se van por ahí en el carro. Dios tenga misericordia de ellos que creen que pueden engañar a Dios, que aunque en la iglesia no se les vea así, hay un Dios que los ve. Santo Dios. Pero la Biblia dice en Hechos capítulo 17, verso 30 en adelante: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, diga conmigo, ignorancia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el verso 31 nos dice por qué es que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de entre los muertos. Cristo es el que va a juzgar al mundo. Un día a Cristo lo juzgaron. Y hay quien dice: si Cristo viniera le harían cosas peores. Se van a quedar con las ganas. Cristo, cuando vino, vino como cordero. Pero ahora cuando venga, viene como el león de la tribu de Judá. Viene como juez. No viene para ser juzgado. Él viene para juzgar. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Oh! ¡Ay, papá Dios! Y ahí dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Prepárense. Todos los infieles de esta tierra que andan a sus anchas en este momento, que andan aprobando leyes a favor del lesbianismo, los homosexuales aprobando la legalización de la marihuana, aprobando aborto y cuanta porquería el diablo se ha inventado. Prepárense, porque si no se arrepienten, se van a enfrentar ese día en el cual la Biblia dice que Dios juzgará al mundo. Dios lo va a juzgar. Ese día está puesto en el calendario de Dios. El día del juicio tiene un día y tiene hora. Y cuando ese día y esa hora llegue, no hay nadie que lo pueda impedir. Nadie lo va a poder detener. Por eso el Señor nos decía anoche: no te impacientes a causa de los impíos, ni tengas envidia del que hace iniquidad. Dice el Señor: no te impacientes a causa de ellos. ¿Sabes por qué? Porque yo he establecido un día en el cual los voy a juzgar a todos ellos. Leí en cierto lugar donde decía, y voy a leer lo que leí porque lo pasé aquí para compartirlo con ustedes en este mensaje. Esta es la razón por la cual el arrepentimiento es tan útil en nuestro caminar con el Señor. Y por la que el enemigo de tu corazón quiere desanimarte para que no te arrepientas. El arrepentimiento y el cambio van de la mano. Entre más nos arrepentimos de actitudes y comportamientos malos, más cambiaremos. Mientras más nos humillemos ante la presencia de Dios por las actitudes malas que hay en nosotros, más nosotros vamos a cambiar. El proceso no va a ser siempre instantáneo. Y eso ya yo se lo mencioné. Pero el Evangelio es un mensaje increíblemente simple. En cualquier momento, y cada vez que te des cuenta de que estés haciendo algo mal, confiésalo delante del Señor y Él te va a perdonar. Él te perdona absolutamente, sin cuestionamiento, sin dudas. Jesús perdonó a Pedro, que lo negó, y también nos va a perdonar a nosotros. Jesús nos dijo que perdonáramos a nuestros semejantes por cualquiera y por todas las ofensas que cometan en contra nuestra. No hasta 7, sino 70 veces 7. Que eso es como prácticamente un número infinito. Si Cristo nos exige eso a nosotros, es porque Él también está dispuesto a perdonarnos cada vez que tengamos necesidad. Pero eso no nos abre a nosotros una puerta para caminar de una forma licenciosa, creyendo que podemos vivir delante de Dios como a nosotros nos dé la gana, y queriendo abusar del perdón y la misericordia del Señor. Solamente lo que quiere decir es que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad y se arrepiente, Dios lo va a perdonar. El arrepentimiento va tomado de la mano a una transformación de vida. Y esa transformación la hace aquel a quien nosotros hemos aceptado, Jesucristo, si es que nosotros se lo permitimos. ¿Cuántos están dispuestos a permitirle a Cristo que le quite todo lo que tenga que quitar? Si nosotros se lo permitimos, Él está dispuesto a hacerlo. El arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Eso es lo que hace que nos sintamos mal, hasta con nosotros mismos. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 14, verso 6, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Hacemos esto con un aborrecimiento y desprecio, aún hasta con nosotros mismos. Ezequiel 20:43, Dios lo presenta así: y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometiste. Dice, os aborreceréis a causa del pecado que ustedes cometieron. Cuando Dios comienza a obrar en la vida de una persona, uno siente esa cosa dentro de uno, porque uno sabe que no está obrando bien, que no está obrando correctamente. Y comienza el proceso del cambio cuando nosotros nos sometemos al arrepentimiento para que produzca los frutos que tenemos que tener. Ese arrepentimiento es el que produce un pesar auténtico, una tristeza santa en contra de aquellos que hemos hecho. El apóstol Pablo le decía a los corintios, en 2 Corintios capítulo 7, verso 9 en adelante: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Yo he bregado con personas, he trabajado con personas, muchas veces han hecho algo malo, vienen donde uno, vienen llorando. Tú le preguntas qué pasó, no, pastor, hice algo indebido. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hacemos algo indebido, el Espíritu Santo nos redarguye, busca que confesemos, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Tú confiesas delante de Dios, Dios te va a perdonar. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El apartarse forma parte del fruto que sigue al arrepentimiento. Es un arrepentimiento auténtico. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón para que nos apartemos de algo, nos sentimos a veces como si estuviéramos hasta enfermos, hasta que no hemos vencido aquello que está en nosotros, que sabemos que está mal. El salmista lo describía así. ¿Cuánto me están oyendo? En el Salmo 32, versos 3 y 4, destaca esto que yo acabo de decir. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjate bien lo que él está diciendo. Mientras él cayó ante la presencia de Dios, la maldad que había en su corazón, él se sentía como que sus huesos habían envejecido. Sentía dolor en sus huesos. Eso es lo que le da a la gente cuando envejece, ¿verdad? Le empieza a dar hasta dolor en los huesos. ¿Ah? Óigame, santo Dios. Ay, Jehová. Dice, el verdor se me volvió como sequedades de verano. Fíjate bien, la confesión tiene que estar hecha de todo tu corazón. Diga conmigo, de todo tu corazón. Debe ser así. La Biblia dice en Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y uno de los frutos de una persona que da frutos de arrepentimiento es cuando hay algo malo en su corazón, va ante la presencia de Dios para pedir perdón. Va ante la presencia de Dios para decirle, Señor, perdóname, cámbiame, yo no quiero volver a hacer esto, yo voy a poner de mi parte. Y comienza una lucha contra la carne. Hay ocasiones que esa lucha se puede extender, pero al final, si tú eres sincero, vas a vencer. Denle la mano que está a su lado y dígale, si tú eres sincero, vas a vencer. Santo Dios. Dije momentos atrás que el arrepentimiento da como fruto y como resultado el deseo de la justicia y de la santidad de Dios. La Biblia misma nos enseña a nosotros que nosotros debemos de andar en justicia y en santidad. Que tenemos que tener cuidado de buenas obras. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuánto lo alaban? Ahí dice dos cosas, no dice una. Dice, seguid la paz con todos. No puedes ser un guerrillero, ni puedes ser una guerrillera. Tú tienes que estar en paz. ¿Ah? Hay gente que habla mucho de santidad y son unos guerrilleros y una guerrillera. ¿Qué santidad es esa? Mientras hablan de santidad, también están haciéndole la guerra a otras personas. Peleando con otras personas. Metidos en bochinches con otras personas. Tratando de destruir a otras personas. No, ese versículo tiene dos partes. Dice, seguid la paz con todos. Primera parte. Hay que andar en paz. Segunda parte, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Diga conmigo, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie lo va a ver. La Biblia así lo enseña. Cristo vino para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Cristo anda buscando que seamos penitentes verdaderos. Él quiere librarnos del poder que el pecado ejercía sobre nosotros cuando no le servíamos. Forma parte de su promesa. Librarnos del poder del pecado. Si tú te arrepientes, si tú le clamas, Él te da poder, Él te da autoridad para que venzas lo malo que habita en ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso número 4, que hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A su nombre. En Tesalonicenses capítulo 4, verso número 7, leemos que la Biblia dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en primera de Tesalonicenses 4, 3, leemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos santificados, que es ser apartados para el uso santo del Dios al que nosotros servimos. La Biblia es clara, capítulo 2, verso 11 y 12 de Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? Que hay gente por ahí que siempre están hablando y diciendo, oh, nosotros estamos en la gracia, no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pues la gracia es una maestra que enseña. Y Tito lo dice bien, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Así que voy a terminar. Estos son los frutos de un arrepentimiento bíblico auténtico. Es tener un anhelo profundo de haber terminado con el pecado, porque es la plaga y el pesar de nuestro corazón. ¡Aleluya! Número dos, es un anhelo profundo de abstenernos de las lascivias carnales que batallan contra el alma. Número tres, es un anhelo por pelear la buena batalla de la fe. Un anhelo por pelear la buena batalla de la fe. Número cuatro, crea en uno un anhelo profundo de nunca volver a un camino de obstinación y de egoísmo, sino anunciar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 5. Crea en nosotros un anhelo profundo de seguir al Señor en una senda de santidad todos los días de nuestra vida. Número 6. Crea el arrepentimiento como fruto, un deseo profundo de complacer a Dios en todos nuestros caminos. Y número 7. Crea el arrepentimiento como fruto, un anhelo profundo de juzgarnos a nosotros mismos cada día, para que no tengamos que ser juzgados por Él. ¡Aleluya! Ante el Señor, y vivir a sus pies con un corazón quebrantado y con un espíritu contrito, que significa un espíritu humillado. Amado hermano, la santidad es mucho más de lo que algunos nos quieren enseñar. mucho más profunda de lo que algunos piensan. Y toca áreas en nuestra vida que algunos todavía no le permiten a Cristo que se las toque. Pero Cristo está ansioso y deseoso por hacer de nosotros el tipo de vaso de honra que Él quiere que nosotros seamos. No podemos estar mirando solamente lo de afuera, cuando por dentro entonces estamos llenos de un montón de basura. No podemos estar hablando, mi amado hermano, de santidad de adentro y por fuera estar cargados también de basura. Porque tan mal está uno como está el otro. ¿Cuántos me están escuchando? Tan mal está el que se limpia por fuera y no se limpia por dentro, como tan mal está el que se limpia por dentro y no se quiere limpiar por fuera. Esto es por dentro y por fuera. Dígalo conmigo. Por dentro, por dentro, por dentro y por fuera. Y por fuera. Y por fuera. Y por fuera. La santidad es más profunda de lo que algunos la están enseñando. Y hay personas que solamente se circunscriben a un área de la santidad. Y circunscribiéndose a esa sola área de la santidad, no se están dando cuenta que están fallando en otras áreas que son tan importantes como el área que ellos están predicando. Y por eso es que hay personas, mi amado hermano, dentro de las iglesias de santidad y aún dentro de los altares de santidad, hay gente que se va a quedar porque no dejan que la santidad toque áreas de su vida que tienen que ser transformadas. La santidad, cuando toca algo, lo cambia. ¿Cuánto me están oyendo? Pero si eso ustedes lo saben, hay áreas de la vida de ustedes que fueron cambiadas por la santidad de Dios. Pero hay otras áreas que muchas personas no lo permiten. Y hay áreas que están afuera y hay otras personas que las tienen por dentro. Y yo estoy predicando un mensaje tan y tan bíblico, pero tan bíblico, que después que nosotros fuimos a Puerto Rico, mi amado hermano, hubieron tantas emisoras de internet que estuvieron pasando esa actividad. Y ahora hay un montón de gente que vieron aquello allá en Puerto Rico y se pasan conectándose con el canal nuestro. Es más, hasta hay una persona por ahí que yo no conozco que graba, que ahora mismo mientras yo predico me están grabando. Increíble. Increíble. Me están grabando y el domingo pasado me encontré con que yo creo que no había pasado una hora que yo había terminado el mensaje en este altar y ya lo habían puesto en YouTube. ¿Hay alguien por ahí que me está grabando? Me he encontrado con un montón de páginas, de websites, de predicadores de santidad que tienen los mensajes míos puestos y los venden. Y le dicen a la gente que los pueden hacer el download. Están vendiendo hasta mis mensajes y son predicadores de santidad que yo no conozco y ni tan siquiera respetan el derecho que uno tiene sobre lo que Dios le da. ¿Y dónde está la santidad en eso? Cuando eso en el lenguaje de la calle se le llama piratear. Dale un aplauso a Cristo, que Cristo se lo merece. Dale un aplauso más fuerte, que es para Cristo. Yo no lo pedí para mí. Yo lo pedí para Cristo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Estoy esperando a que pongan. Ok, ya lo pusieron a correr. Escuché bien. Y es increíble, yo estoy sorprendido. Ya hay tres partes. Ya las primeras tres partes del mensaje que yo de este mensaje ya están en YouTube. Y yo todavía ni he logrado ver los DVD en mi casa. ¿Ah? Y ahorita sale el cuarto. Olvídese que el que lo está grabando lo va a poner ahorita. Él me está escuchando ahora mismo. Y hay personas que me dicen, usted puede llamar ahí. Y yo sé que yo puedo llamar y yo puedo pedir que lo saquen. Pero ¿sabe usted por qué yo no lo hago? Porque a Cristo en una ocasión le dijeron, mira, encontramos a uno que está predicando por ahí, le dijimos que no lo hiciera. Y Cristo dijo, olvídate, déjalo, si el que no está conmigo, el que no está conmigo contra mí, el que conmigo no recoge desparrama, por lo menos la palabra está siendo predicada. ¿Ah? Por lo menos que le pongan el nombre del ministerio. Mira, www.liberacionencristo.com, por favor, pónselo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Y mientras hay quienes la rechazan, hay hasta quienes están grabando para ponerla en el internet, porque ellos sienten que esta palabra de arrepentimiento hay otros que la tienen que oír. Alabado sea Dios en esta hora. Y la grabadora del teléfono del ministerio, yo la tengo puesta que todo mensaje que dejan en esa grabadora me manda un email a mí con el mensaje para que yo lo escuche en la computadora. Y eso es increíble. De todos lados están llamando ahora mismo. En los Estados Unidos, de Puerto Rico, ya en estos días hablé con un pastor de Nicaragua. Samuel David está conversaciones con los hermanos de Perú que quieren que vaya para allá. No sé cuándo es, Samuel David, cuándo es, en julio es. ¿Ah? En junio, que quieren que estemos en Perú. Y por acá hay otro de Chile que está llamando también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué? Quiere decir, mi amado hermano, que aunque es cierto que hay un mundo que se está metiendo en la maldad y en el pecado cada vez más, y hay iglesias que cada día están siendo más cambiadas y se están yendo más a la maldad y a la apostasía, esto que está pasando con esta palabra nos anuncia que todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¡Sí! ¡A su nombre! Y yo voy a predicar esta palabra. ¿Cuántos me dicen? ¡Predíquela, pastor! ¡Predíquela, pastor! ¡Repítemelo de nuevo! La voy a predicar porque hay quien la está buscando. Hay quien la desea. Hay quien tiene hambre de ella. Hay quien la anhela. ¡A su nombre! Y esta palabra va desde el altar para abajo a todo el que le caiga. Estemos de pie en esta tarde. Siento un